Bienvenidas y bienvenidos a un episodio especial de Caleidoscopio. Y decimos eso porque este no es un episodio cualquiera. Como ya habréis notado, vamos. Somos Pedro, Julia y Rafa Teruel. Y hoy queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras un nuevo episodio de Lo Más Veraniego. Con el que escapar del calor y el aburrimiento. ¡Mola, eh! ¡A por ellos, colegas! ¡Adelante! Muy bien. Así que, además de haceros pasar un rato divertido, ya sabéis, escuchando la radio, hoy queremos que disfrutéis de las mejores recomendaciones para hacer estas vacaciones. Por eso les hemos pedido a nuestros amigos y amigas que nos cuenten algunas ideas divertidas para hacer en familia. Desde diferentes planes culturales a actividades de ocio originales y apropiadas para esta fecha. Y con todas esas ideas, hemos montado este episodio. ¿En serio? ¡Qué bien! Y como no queremos haceros esperar más, os dejamos ya con las recomendaciones de nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras. Bueno, vamos al lío. ¿Listos para divertiros? Episodio 27. Un verano caleidoscópico. Para mí, para tener unas vacaciones muy buenas, solo hay que tener estas dos cosas: sol, playa y pueblo. Voy a empezar por el pueblo. En el pueblo normalmente se tienen familiares, si no los tienen, dan un poco igual. Hay fiestas, la gente pone música y bailas, y a veces bajan a la Virgen y es una caminata larga, pero luego hay chuches, así que merece la pena. A mí me gusta mucho mi pueblo, me lo paso muy bien allí, porque aunque es pequeñito, pero se pueden hacer muchas cosas, como ir en bici, monto en bici con mi tía, mola mucho, porque siempre está dispuesta para todo, y entonces me encanta, porque podemos hacer en cualquier momento todo, también tiene unas amigas allí cerca, donde vamos a su piscina por la mañana. También están las ferias, molan mucho. El año pasado nos disfrazamos de los Juegos Olímpicos. Recuerdos buenos que tengo en el pueblo, tengo muchos. Pero el que más me impactó fue este. Era un día normal y pues nada, mis primos decidieron ir a unas pozas y fuimos a las pozas. Yo me esperaba un charquito con agua, pero eran unas pozas alucinantes. Había una cascada, ahí te podías apoyar, había un montón de musgo, estaba genial. Vamos a pasar con el sol y playa. Bueno, pues con el sol y playa solo puedes hacer tres cosas: broncearte, leer o bañarte. Vamos a la playa. La playa me gusta mucho porque se pueden hacer castillos. Cuando hay olas altas podemos coger la tabla de surf y pues jugar con ella. Mola mucho. También me gusta mucho jugar con la arena. Me pongo muchísima tierra en las piernas y luego le hago la forma de la sirena. Eso también mola mucho. Pues yo recuerdo de algo chulo, son todos, pero impactantes, solo uno. Yo fui a Benidorm como uno de cualquier día de verano con mis abuelos y nadie estaba metiéndose en el agua. Yo pues me quedé asustado, decía, ¿habrá medusas? Miré la bandera, era morada, dije, ah, ¿habrá medusas? Pero de repente la gente está diciendo, tiburón, tiburón. Yo pues me asusté mucho. Como cualquier niño, si dicen la palabra tiburón en la playa, me asusté mucho. Lo que pasó, que fue un alucinante, un socorrista nos dejaba meternos en el agua cuando el tiburón estaba lejos. Pero luego venía otro con la lancha diciendo que nos pusiéramos fuera del agua. Y otro que nos decía que nos metiéramos. Al final fue un dios No me comí un tiburón, así que fue un éxito. Está claro que los grandes clásicos del verano son la playa y la piscina o la montaña, en este caso el pueblo, como nos han contado Miguel y Olivia. Y de esta recomendación vamos con otra también muy habitual en vacaciones. Escuchamos ahora a Darío y Diego. Un buen plan para las vacaciones es irse de camping. Nosotros viajamos con autocaravana. Es como ir en una casa, pero con ruedas. Una de las ventajas de ir en autocaravana es que puedes levantarte cada mañana en un lugar diferente, en una playa, en una montaña o incluso en un parque de atracciones. Y no hace falta madrugar. También puedes desayunar al aire libre o hacer barbacoas, también hamburguesas. ¡Hamburguesas! Y puedes irte a la playa a buscar cangrejos entre las rocas. Y también hacer muchos nuevos amigos. Puedes irte al campo de fútbol, a donde sea. Y además, siempre hay alguien jugando a lo que te gusta. Bueno, pues como en vacaciones nos gusta viajar, vamos a ver ahora hasta dónde nos lleva la ruta que nos proponen nuestros siguientes colaboradores. Es la hora de tu próxima aventura. No sé ni lo que haré mañana. ¡Qué emocionante! Vámonos en bici. Somos David, Leo y hemos venido a hablar de las bicicletas. Vámonos en bici. Bueno, pues a mí me gusta mucho coger la bicicleta, que es un modo de hacer deporte. Sí. Y vamos a hacer un viaje este verano de a Viena, pasando por el Danubio. Sí. Y me gusta mucho ir por hacer viajes con la bici y todo eso. Vámonos en bici, vámonos en bici. Este verano vamos a hacer venir a Viena en 7 días. Y vamos a pasar por Danubio, que es el río más grande de Europa. ¿Sí? ¡Wow! ¡Vaya una aventura, eh! Vámonos en bici, vámonos en bici. Luego, así, ciudades que tienen muchos carriles bici o cosas así, que podría decir Málaga, Madrid, Murcia, Almería, Ámsterdam, Murcia. Escuchemos la voz de los super tacañones. ¿En serio? ¿Otra vez? Lo hemos repasado un millón de veces. ¡Bilbao! ¡Vámonos en bici! ¡Vámonos en bici! Yo prefiero la bici. Y para hacer un carril mejor, hacerlo como un carril que vayas por ahí y para que cuando te caigas en un sitio grandito que haces. ¿Tienes? No hay problema, amigo. Yo le pediría a los alcaldes y a las alcaldesas que hicieran más zonas urbanas y más carriles. Trato hecho. ¡Que sí somos ciclistas! ¡Que sí somos ciclistas! Hay planes sencillos y divertidos que podemos hacer tanto si salimos de viaje como si nos quedamos en casa. Así nos lo cuentan Ceci, Martín y Clara. Un gran plan para el verano es jugar a juegos de mesa. Por ejemplo, en el camping que hemos ido nosotros de los Pirineos, hemos descubierto el Party Junior. Me ha gustado mucho porque haces mímica, pintas, ríes, tiene muchas cosas que te animan, te divierten y te entretienes mucho. En las vacaciones he jugado al dominó con mis hermanos. Un buen plan para estas vacaciones. Un juego que recomiendo para jugar con amigos es el pelusas porque entretiene mucho, os reís mucho y otros juegos que me gustan es el taco cabra queso pizza, el Monopoly, el Catán y el viajeros al tren. Yo juego a pelusas y me gusta, pero perdemos algunas veces y no pasa nada porque otra vez lo hacemos. Mi juego favorito de mesa es el ajedrez porque te hace pensar más, cada vez aprendes más y ya está. Eres mi alumno favorito. Muchas veces, como en esta familia nos gusta mucho jugar a juegos de mesa, vamos a algunos sitios que jugamos a muchos juegos de mesa, nos enseñan y es bastante divertido. Y de esta manera conocemos juegos nuevos. Aquí hay personajes de lo más interesante. La siguiente recomendación que nos traen Celia y Darío también tiene que ver con eso de jugar, pero de otra manera. Digamos que tiene más que ver con los acertijos, las pruebas, porque un plan ideal para estas vacaciones también puede ser un escape room. Un escape room es pues un juego de pistas. Te meten en una sala, al principio hay una historieta que te cuentan, te meten en una sala y hay una serie de enigmas que tienes que resolver. Tienes que ir resolviendo acertijos, haciendo pruebas, antes de que se termine el tiempo, que tiene un tiempo. Y a veces pasas a otra sala, otras veces es solo una sala. Y el objetivo es salir de la sala, como bien indica su nombre, escape room. Escapa de la sala. Es mejor hacerlo en grupo porque así, pues bueno, hay más gente y puede, mientras, por ejemplo, unos resuelven una cosa, tú vas resolviendo otra y el otro va resolviendo otra cosa y así ves más rápido y no se acaba el tiempo porque haciendo solo tienes que resolver tú todo tú solo, así que va a ser más difícil. Es complicado. ¿Cómo que es complicado? Por eso es bueno hacerlo en familia o con amigos. ¡Una ayudita! Pero tampoco llevéis 30 personas a un escape room porque sería un poco demasiado. A ver, es un buen plan para pasar en familia, pues no sé, porque te lo pasas bien, pasas un buen rato con tu familia y luego, pues no sé. No está mal. Ah, tengo curiosidad. Hay muchas temáticas. Como por ejemplo, escape rooms de miedo. También hay hechos de películas, no sé, de misterio. De aventuras y suspense. Suspense también, sí, hay algunos de suspense. También hay algunos en los que te quedas a dormir y esos son para adultos porque son de miedo. ¡Wow! Este lugar da escalofríos. Vámonos de aquí volando. No tan deprisa. Hay algunos al aire libre que pues serían medio escape rooms. Nunca he vivido el riesgo de una aventura real. Y también hay escape rooms para adultos que los niños no pueden ir, pero tampoco son de miedo, solo es que son para adultos. Y ahora os vamos a recomendar unas escape rooms para hacer en familia. Primero os voy a recomendar la mina porque está súper guay. O sea, es que parece que estás en una mina de verdad. Está muy guay, las pruebas están chachis y bueno, eso. Rats Corporation es un escape room que va sobre ratas, como indica su nombre. Y para mí es de los mejores escape rooms que he hecho porque el decorado está súper, súper currado. Luego está Profecía en el aula de pociones, que va sobre Harry Potter, pero aunque no os guste Harry Potter lo podéis hacer porque no va todo sobre Harry Potter. Además te explican la historieta al principio. También hay uno que se llama Experiencia Amarilla, es de Experience City, que va de los Goonies y el decorado está muy, muy, muy parecido a la peli. Y la verdad es que moló bastante. Y también hay uno que se llama Rural, que está en Burgos, fue nuestro primer escape room y desde luego no nos defraudó. Fue una de las experiencias más guay que tuvimos porque fue en Burgos. Ah, ¡Ay, por cierto! Todos los escape rooms, menos el rural, están en Madrid. Los demás están ya... O sea, el rural está en Burgos, como ha dicho él. ¡Esto es fantástico! Y no podíamos acabar sin otro plan estrella en estas fechas. Un plan que, además, tiene mucho que ver con nuestros anteriores episodios, los que dedicamos al cine. Y es que eso es lo que nos propone, precisamente, nuestro último colaborador, Martín. I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me, I said. Un buen plan para estas vacaciones es ir al cine de verano, porque me gusta estar en el cine, primero en el parque y luego ir al cine. Para ver en la película podemos o comer palomitas o chuches y le damos a los patos. También cuando hacemos un picnic para cenar, se vienen los patos y se ponen al lado nuestro. Bueno, no me importa, pero... Me gustaría que pusieran la película Cars, porque me gusta mucho Rayo McQueen. Muchas gracias a todos. Habéis estado magníficos, me puso la piel de gallina. Y con todas estas recomendaciones, llegamos al final de este episodio. Se quedaron fuera muchos planes que también podéis hacer. Como ir a un museo, o a ver una exposición interesante, a un concierto, o incluso a un festival en familia. No hay solo una forma de vivir la vida. Ya sabéis que en este programa siempre recomendamos algo bien sencillo. Leer, descansar, viajar... Me he propuesto leer 20 libros durante las vacaciones. ¿20? ¿Te has dado algún golpe con algo? ¿Te has caído? ¿Te has pegado algún cabezazo? Bueno, quien dice 20, dice unos cuantos. Y ahora sí, nos despedimos ya. Un saludo caleidoscópico... ¡Y hasta el próximo episodio! ¡Feliz verano! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! Es imposible de aguantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor, qué calor. En este episodio han participado Pedro Teruel, Julia Teruel, Miguel Rodríguez Ongil, Olivia Rodríguez Ongil, Darío Gayuz Sancho, Diego Gayuz Sancho, David Román Sánchez, Leo Román Sánchez, Cecilia Pérez de los Cobos Lorente, Martín Pérez de los Cobos Lorente, Cara Pérez de los Cobos Lorente, Celia Guillén, Darío Guillén, Martín Lacos Teruel. Caleidoscopio Podcast es un proyecto original de Rafa Teruel para El Salto Radio. Y por la playa caminar. Qué calor, qué calor. Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. Es imposible de aguantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar. Y por la playa caminar. Tu mano quiero yo tomar. Y por la playa caminar. Ay. A ¡Adiós a todos! ¡Buena suerte!